eres lo último en el movimiento. Tan de risita, se creen que están en su momento. Suelten los micrófonos que se acabó su evento. Y parece todo que el maniático va a tomar asiento. Huelan cemento hasta pelarse su nariz. Que yo estoy preparando un proyecto con Francis B. Traigo par de bomba en un CD. Raperos saquen bici, váyanse que voy a explotar este país. Soy así, muchos pensaban que yo era un maíz. Pero se dieron cuenta que no, con par de pistas que partí. Nací un 23 de agosto. Y algo me dice que para siempre yo no voy a tener el bolsillo roto. Por foto y por video ustedes pintan terrorista. Pero de ahí a ahí tú no rastrillas ni una de bolita. Entonces, rarita, ¿cuál es la fanfarria tuya? Yo le doy un toque al paro y voy que tu cuello te puya. Te aguelé hasta que te dé una sobredosis. Antes de ponerte a forzar con el hijo el rosy. Come miel de ratón pa' que te dé el estopirosis. Muérete de un infarto a que te dé una trombosis. Mátate de una manera de esa. Métete un cuchillo por el pecho sin pensarlo de sorpresa. Date un plomazo en la cabeza. Porque si te mato yo va a ser más grande la tristeza. Si mi mente se pone pensativa, te meto una bomba chiquitititititica en la comida. Y cuando eso te caiga en la barriga, va a ser una explosión y tu cuerpo se va a volver carne molida. La calle yo la tengo de relajo. Tengo un par de menores activados que a cualquiera le dan su trajo. ¿Quién se va a encharcar contigo, maldito guanajo? Si tú valieras la pena en mil pedazos, yo te rajo. Mentira, soy yo el que tiene el movimiento en cuatro. Los raperos los estoy quitando sin dejar rastro. El primer ranita que me venga con teatro en la tarde del movimiento van a ver cómo lo arrastro. Tú no me vengas, di que cuando tú huelías, que todo el mundo está claro que tú hueles todavía. Por la nariz sigue metiéndote esa porquería, que yo estoy tranquilo y subo nota matando a María. Dale una pata a esta mercancía, pa' que tú sepas en realidad lo que tú tenés, la nota subía. Esto te pone en avería, como estoy yo ahora mismo, así que mantente moca con tu alcancía. ¿Qué es lo que? El emperador del rap, el psicópata maniático. Mentira, soy yo el que se va a quedar con este movimiento. Y pa' quitarme, van a tener que darme pila de tiro. Verdadero delincuente, no bulto. Con uno no, con uno no, no. Angie, Rebuquín, el cocorrote, la gente mía, que lo que. Michael Dow, Brian el Flaco, el Faro, el Oreja, Free Body, Free Bird.